Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico, especialmente cuando hacemos un resumen de lo que ha sido la conversación de esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a su familia. Nos planteamos algunas ¿preguntas? Preguntas, propuestas. Cuando nosotros partimos estudiando lo que es ser misionero, lo que es llevar adelante, y espero que de alguna manera hemos ayudado un poquito a aclarar los conceptos, pero lo que más nos interesa, cuál es la posición que usted ha tomado y que va a tomar en relación a esto de ser un misionero, de llevar el Evangelio, de promulgar las buenas nuevas de lo que Dios desea que sepa la gente, porque cuando eso suceda, entonces Él vendrá a buscar a sus hijos. Y creo que todo misionero debe tener bien claro una verdad que es absoluta. Se encuentra en Hechos capítulo 4, verso 12, donde dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa es una verdad absoluta, indiscutible, y creo que eso es una de las cosas que nosotros debemos tener claro al llevar el mensaje de salvación. Es muy difícil andar en dos caminos, viendo la realidad. Cuando alguien te dice, este es un camino en que tú debes andar, eliges ese u otro, pero no dos. Entonces, el único camino que existe, el que tú acabas de mencionar, que es Jesús, el conducto que nos lleva al Padre y a la salvación. Entonces la pregunta es, ¿debe oírlo el mundo entero? ¿Debe saber todo el mundo de esto? ¿Y qué pasa con aquellos lugares donde no ha llegado presencia de la religión, no ha llegado, por ejemplo, la Biblia, no saben de Jesucristo, están ausentes de todo lo que es salvación? Fíjate, complicada la pregunta, pero quizá nos hace reflexionar. Ahora, tenemos que recordar que angosto es el camino, no es un camino fácil, sino que es un camino angosto, dificultoso a lo mejor para andar. Y ancho es el camino que lleva a la perdición. Y es interesante cuando nosotros vemos camino ancho, en inglés es Broadway, y Broadway es sinónimo de entretención, de alegría, de pasarlo bien, de disfrutar la vida, entre comillas, como muchos piensan. Entonces, Broadway es ese camino ancho que muchos esperan transitar. Bueno, el camino que lleva al reino de los cielos no es un camino ancho, es un camino difícil. Y nosotros tenemos que recordar esto, que para ir al cielo el Señor no nos promete un camino tapizado de pétalos de rosa. Es un camino en que vamos a tener que luchar, y luchar contra nuestras propias tendencias, nuestras propias inclinaciones, porque tenemos la inclinación al pecado, tenemos que luchar contra eso. Primero tenemos que luchar contra nuestro yo. Entonces vamos a tener esa lucha, y luego la otra, que significa llevar el Evangelio a aquellas personas que lo necesitan. Pero primero tenemos que aceptar a nosotros, a Cristo, como nuestro Salvador personal. Y creo que lo que tiene un mayor efecto es cuando nosotros contamos cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros primeramente. Bueno, en ese concepto uno tiene que entender que somos extranjeros, advenedizos, ¿no es cierto? Estamos de paso en este mundo. Exactamente. Esto no es nuestro hogar. Nuestro hogar. Ahora, pero lo grandioso y maravilloso de esto es que no hay otro nombre, como tú decías, en el bajo el cielo, en el universo entero, que nos dé salvación, que nos dé salida. Por eso que uno tiene que entender que la salvación de Dios no está limitada a ningún grupo religioso especial, y hay que ser cuidadoso con algunas expresiones, y no está atada a ninguna cultura o grupo de pueblos, está todo el mundo. Pero cuando uno dice todo el mundo, tiene que ir también a pensar en Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Y hasta allí el texto es maravilloso, es un evangelio que llega a todas las personas, a toda etnia, y de hecho así es, pero dice: para que todo aquel que en él cree. O sea, hay una condicionalidad. Así es. El evangelio está dado, es como cuando tú recibes un regalo, y si nunca lo abres, nunca lo disfrutarás, pero Cristo está abierto a todo el mundo, Y lo que tiene que hacer la persona es solamente aceptar el regalo, y luego solito van a aparecer las actividades, las acciones en bien de este evangelio de salvación. Ahora, creo que debemos, como tú bien dices, debemos ser cuidadosos de no encasillar la salvación solamente en aquello que nosotros creemos. Porque recordemos que es Dios el que juzga. Yo no puedo decirle al Señor, mira, estos se salvan y estos se pierden. Es el Señor el que conoce los corazones, conoce las intenciones. Por eso que es tan importante que nosotros no limitemos la salvación solamente a nuestra iglesia, podríamos decirlo así, porque hay otras situaciones especiales. Fíjate, es interesante notar que en 1302, en la bula papal Unam Sanctam, el Papa Bonifacio VIII declaró que es absolutamente necesario para la salvación de cada criatura humana que ésta esté sujeta al pontífice romano. Y hay algunos protestantes que han enseñado algo similar con respecto a su propia confesión religiosa. Bueno, tenemos que ser claros en que toda persona que ha sido llamada por Dios va a tener que responder ante Dios. Y va a responder de acuerdo a lo que sabe, a lo que entiende y a las decisiones que ha tomado. Fíjate. Exactamente. Perdón, ¿sabes? Y eso que acabas de decir es muy importante, las decisiones tomadas. Porque yo podría decidir a lo mejor no estudiar las Sagradas Escrituras y quedarme para no tener mayor responsabilidad. El Señor también juzgará aquello que yo pude haber hecho y no quise hacerlo, por decisión propia. Por eso es que Pablo, hablando cuando termina su carta a los romanos, él dice, y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Fíjate, él está centrado solamente en Jesucristo, y él lo dijo, lo hemos estudiado. Dice que ya nunca más voy a hablar de otra cosa que no sea este Cristo crucificado, incluso, que algunos a lo mejor lo desecharon. Pero cuando él habla de esto, de que él puede confirmarlo, fíjate que el comentario bíblico habla de que esto es como establecer, fortalecer, confirmar, sostener, consolidaros. O sea, fíjate que es fuerte la expresión, que él es el único que puede hacer esto, de confirmarnos y mantenernos. ¿Para qué? Para que nosotros llevemos este evangelio y se lo entreguemos a otras personas, así como nosotros lo hemos recibido, lo podamos entregar. Porque este es el concepto, el mundo debe oírlo en realidad, pero si nosotros no podemos ir al mundo, volvemos a la idea de que quizás a nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro compañero de trabajo, tiene que escucharlo. Miramos un poquito esto de que en Jesús somos salvos, es el único camino. Así es. Ahora, ¿cuánto debe uno conocer de Jesús? ¿Mucho, poco para salvarse, o nada, si queremos agregarle algún otro concepto? Sabes, yo pienso que en ese sentido, Dios sabe cuánta oportunidad hemos tenido, cuánta capacidad tenemos. El Señor nunca nos va a dar más allá de la, no nos va a exigir más allá de nuestra capacidad. Entonces, hay quienes tienen mayor capacidad y tendrán también mayor exigencia. Pero hay quienes tienen menos capacidad, el Señor va a pedir menos. Y de acuerdo con eso va a ser juzgado. Ahora, fíjate, hay personas que no han recibido jamás la luz por un instrumento humano. Y sin embargo podemos decir de que esas personas no perecerán, porque si actúan de acuerdo con la luz que le ha sido proporcionada, de acuerdo con su conciencia, aquella que ha sido tocada por el Espíritu Santo, si actúan, como digo, de acuerdo con lo que el Señor les ha entregado, creo que el Señor tiene la capacidad de poner los méritos de Cristo en esas personas. Fíjate que hay textos en la Biblia que nos hablan de personas que no tenían ninguna opción de salvación, pero hizo algo, hizo el cambio, y el Evangelio de alguna manera llegó en circunstancias muy complejas. Por ejemplo, el Salmo 87:4 menciona, yo me acordaré de Rahab y de Babilonia. Babilonia era unos enemigos, y eran personas muy orgullosas, arrogantes. No solamente eso, mucho más. Había un antagonismo contra Israel, contra el pueblo de Dios, y dice, yo me acordaré. Entonces uno queda pensando, a ver, está hablando de Rahab y de Babilonia, entre los que me conocen. Y aquí que la Filistea y Tiro con Etiopía, esta nació allá, dice, mire, fíjate cómo hace esta relación. Ahora, ¿qué me dice estos textos de que Dios tiene en realidad personas en todas partes, pero con ciertas características de obediencia, de un trasfondo de humildad, y no necesariamente lo que yo conozco, ellos lo conocen? ¿Te fijas? Porque no han tenido la opción de conocerlo, correcto, no han tenido la opción de saber acerca de Jesús. Ahora, ¿qué me dices tú de San Juan, capítulo 10, verso 16, un texto que lo leímos en la semana también? Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Bueno, aquí hay una identificación de un rebaño y un pastor con ciertas características. Interesante ese texto. Fíjate, en el libro de Apocalipsis también encontramos un llamado que se hace. Dice, salid de Babilonia, salid de ella, pueblo mío. Y no se partícipe de lo que está pasando. Entonces, el Señor hay personas que no están en su iglesia en este momento, pertenecen al redil del Señor, pero están en otro lugar, ¿eh? Y el Señor va a llamar a esa persona, y esa persona van a escuchar la voz y van a salir. Romanos también habla acerca de este concepto, que es básico entenderlo, porque todos los que sin ley han pecado. Es interesante este concepto, miremos un poquito el contexto también, pero dice, sin ley también perecerán, y todos los que por la ley han pecado, o sea, han pecado con ley, por la ley serán juzgados. Que pecaron conscientemente, tenían conocimiento. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Está diciendo puntualmente algo muy simple. Si tú conoces algo, entonces haz caso a eso que conoces. Si no lo conoces, nadie te va a juzgar por lo que no conoces. Exactamente. Por ejemplo, es como decirle al automovilista, mire, usted está infringiendo la ley del tránsito, está yendo a exceso de velocidad. Y por otro lado, vamos y borramos todos los letreros que dicen exceso de velocidad. Es medio complicado, no va a suceder eso, porque para que la ley se aplique, tiene que estar puesto, dicho y conocer. Incluso en las legislaciones chilenas, yo creo que en otros lugares también, se entiende que todo ciudadano conoce la ley. Por lo tanto, cuando llega frente a un juez... Cuando dice la ley, está... La ley del país, ¿no es cierto? Sí, pero está siendo demasiado amplio, muy difícil. Depende de qué ley. Que fíjate, si tú hablas de la ley del tránsito, todo aquel que maneja debe conocer la ley del tránsito. Claro, si no, tampoco te dan licencia. Exactamente. O sea, ¿te fijas? Entonces, Dios, ¿por qué va a juzgar? Por lo que yo conozco. Y alguien dirá, no, es que hay personas que nunca han conocido la ley de Dios. Muy bien, por eso Pablo dice, ellos van a ser juzgados sin ley, porque no la conocieron. Lo que dice Romanos 2, 6 y 7, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras vida eterna, a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces, el Señor sabe perfectamente lo que nosotros conocemos y lo que no conocemos. Y por otro lado, otros argumentan, ¿no es cierto?, que al final Dios universalmente va a salvar a todas las personas, todos van a ser salvos, porque Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios muy bueno. Y va a arreglar todo. Finalmente, todos vamos a ser salvos, así que no nos preocupemos. Tampoco el Evangelio predica de universalidad y tampoco de pluralismo. O sea, cuando hablabas tú, hay una iglesia, hay un redil, hay un pastor, o sea, está hablando de alguna unidad en algún sentido, y yo lo hago así más simple para no complicarlo la situación, pero estamos hablando de que la salvación no es universal, y de hecho hay textos bastante fuertes. Por ejemplo, Apocalipsis nos habla de textos bastante fuertes en relación a quienes están destinados a la perdición si no hacen un cambio en su vida. ¿Sabes? Yo creo que ahí el enemigo hace un trabajo muy bueno en nosotros, por esto de ser muy sentimentales. ¿En qué sentido? Porque se piensa, ¿cómo Dios va a castigar a alguien a quien ama? Y con el castigo, un castigo eterno, no puede ser. Dios va a perdonar finalmente. Y vemos cómo esta doctrina falsa del tormento eterno conduce a otra doctrina falsa, que es el universalismo. Claro. Entonces, tenemos aquí que tenemos que tener el conocimiento de lo que esto realmente es. No lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que yo pienso. Yo pienso que el Señor va a hacer esto, yo creo que el Señor hace... No, ¿qué es lo que la Biblia me dice al respecto? No importa lo que yo piense. Ahí está Apocalipsis 21:8, donde dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, hay una paga para todos estos calificativos de quienes no aceptaron la verdad. Ahora, cuando uno dice cobardes, ¿conocieron en realidad los cobardes, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros a Jesús? No necesariamente. Ellos tienen un patrón, una conducta que Dios ha puesto en sus corazones, en sus mentes, en su conciencia, y por eso Dios los va a juzgar. ¿Sabes? Antes de continuar, me gustaría hacer mención de algo de lo que estábamos hablando en el bloque pasado, que no hay duda de que tanto el universalismo como el pluralismo son contrarios a las Escrituras. No todos serán salvos y no todas las religiones conducen a la salvación. No olvidemos el texto que dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor va a juzgar aquello que nosotros hacemos por el conocimiento que tuvimos y Él nos dio la oportunidad de tener. ¿Podemos haberlo rechazado o no? ¿Tú recuerdas allí en el Juicio de las Naciones, Mateo? Sí. Donde dice, Señor, y si nosotros también hicimos esto mismo, ¿qué hicieron los otros? Bueno, y Él les va a decir, no os conozco. ¿Dónde está la diferencia? Quizás eso habría que examinarlo. Pero hay una cosa que es cierta. Todos los pecadores necesitan de la gracia de Dios. Bueno, y creo que es bueno que aclaremos lo que es la gracia. A veces no todas las personas entienden lo que es gracia. Gracia es un don inmerecido, un regalo inmerecido. Generalmente cuando nosotros hacemos un regalo, siempre hay un mérito detrás. Mira, mereces esto, mereces lo otro, por esto, por lo otro. Aquí no hay ningún mérito, no hay ningún. Solamente actúa el amor de Dios. No hay. Dios nos da la salvación porque Él nos ama, no porque nosotros tengamos mérito, no porque por ningún otro motivo. Entonces, eso es gracia. Y cuando uno habla de gracia y entiende este concepto de que por gracia somos salvos, entonces ve a Cristo como una persona que ama, que necesito acercarme a Él. Lo veo con humildad y digo, qué bueno que es este Dios que se ha acercado a mí y me ha abierto una puerta de salvación. Y fíjate lo que dice San Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es lo que Dios ha hecho en realidad. No lo envió para condenarnos exactamente. Y alguien puede decir, bueno, si envió al mundo, ¿no es cierto?, no va a condenar al mundo, sino que a todos los va a salvar. Pero recuerda tú lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, está repitiendo ese mismo concepto de mundo, pero está hablando de las personas que viven aquí, no está hablando de la tierra, sino de las personas vivientes, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y ahí está la condicionalidad, creer en ese Jesús. Y volvemos a la idea que nosotros necesitamos de esa gracia, y cuando esa gracia llega, ese don gratuito de Dios, lo vemos como algo maravilloso. Ahora, tenemos, y reaccionamos positivamente. Claro que sí. Tenemos que tener bien claro que todos somos pecadores. Siempre viene a la mente, y yo creo que el enemigo nos pone eso en la mente, que no, yo no soy tan malo, yo trato de hacerle el bien a todo el mundo y empiezo a justificarme, y generalmente me comparo con otro que esté peor que yo. Yo no hago esto, yo no hago aquello. ¿Te acuerdas de cuando suben los dos a orar, el publicano y el fariseo? Yo no soy como este, yo ayuno, yo devuelvo el diezmo, yo hago esto, y todas las cosas buenas. O sea, presenta las credenciales de la salvación, pero que son nuestras. Ahora, y se no valen. Todos somos pecadores. Dios desea que todos nos arrepintamos. Tenemos que reconocer primero, luego arrepentirnos, para que seamos salvos. Eso es lo que desea el Señor. Ahora quizá un detalle, allí en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando habla de todos, está hablando de judíos y de gentiles, todos, por decirlo así, todos. Todos. Y Él ha hecho un análisis, por eso léase usted con tranquilidad los primeros capítulos de Romanos. Él ha hecho un análisis muy puntual acerca de los gentiles. Dice que están tan mal que Dios los ha entregado a una mente reprobada. O sea, ya es terrible lo que están haciendo. Pero luego vuelve y toma a los judíos y dice, y ustedes están quizás peor que ellos, porque ustedes conocen la verdad. Y no han hecho mérito, ni han hecho lo que la verdad dice. O sea, por lo tanto, él llega al convencimiento, todos pecaron y todos están destituidos, pero hay una salvación, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ahí está la salida. Entonces todos necesitamos, no importa dónde esté, la gracia de Dios, sepa o no sepa de Cristo. Fíjate, lo voy a decir así porque según hemos estudiado y hemos analizado, me parece que uno tiene que ir con mucha calma en este sentido, porque por el conocimiento que tengamos nosotros vamos a ser de alguna manera juzgados. Ahora fíjate, es claro también que Dios no va a salvar a quienes abiertamente se rebelan contra Él. Entonces tenemos que dejar las cosas bien claras aquí en ese sentido. Hay quienes no aceptan la salvación de Dios. Bueno, eso ya es una opción. Tenemos libre albedrío, nosotros podemos elegir, y si yo elijo sencillamente, yo no quiero lo que tú me estás regalando, yo no lo acepto, hasta ahí no me llegó. Ya no hay ninguna opción para mí. Por eso es que cuando uno lee un poquito una nota de aquí, del Deseado de Toda la Gente, un libro maravilloso de la historia de Jesús, dice, entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz por un instrumento humano, y sin embargo no perecerán. Pareciera que da una salida, que todos van a salvarse, pero lo adoran. O sea, hay ciertos conceptos básicos en su mente, en su conciencia, que les dice esto es malo, y ellos andan fuera de ese conducto, de ese camino de lo malo. O sea, Dios va a juzgar a las personas de acuerdo a lo que conocen, de acuerdo a la conciencia, cómo han actuado, porque Él nos conoce por dentro, nos conoce en detalle, nos conoce cómo somos. Fíjate lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, aquellos que quieren seguir en sus pecados tienen la posibilidad de hacerlo. Es una elección. El Señor va a respetar esa elección, pero serán condenados. Serán ahora condenados no porque claro, Dios quiere condenarlos, serán condenados porque ellos quisieron seguir en lo mismo. Ahora, el llamado a la misión está bien dado cuando Pablo dice, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Ese es el llamado a la misión, ese es el llamado a trabajar, ese es el llamado a incorporarse a lo que ya conocemos. Si usted ve que es bueno, que es maravilloso, que hay un Dios que otorga salvación, entréguela, déla a conocer y participe en este concepto misional que Dios quiere que nosotros tengamos incorporado en nuestra actividad diaria. ¿Sabes una cosa? Yo creo que uno de los misioneros, o donde se ve este aspecto de misión, está claramente dicho allí en lo que acontece con el gadareno. ¿Recuerdas tú? El gadareno quería seguir con el Señor Jesús, quería escuchar más, quería conocer más, pero el Señor le dice, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Él no tenía una mayor preparación, él sabía lo que el Señor había hecho con él, y eso era lo que él debía entregar, y eso fue precisamente lo que encontró el Señor, encontró gente preparada cuando volvió a Decápolis por el testimonio de esta persona. Y ese es el mundo que nosotros tenemos que convencer, ese que está cercano a nosotros, Y es el que necesita. Que la verdad formar. Es que no lo convencemos nosotros tampoco. Es el Espíritu Santo que trabaja. El que hace la labor. Bueno, les agradecemos su atención. Los invitamos para el próximo trimestre a abrir las páginas del libro de Jeremías. Que el Señor los bendiga. Será hasta entonces. Se nos invita como discípulos de Jesús a amar a todas las personas como Él lo hizo y a unirnos en su misión de compartir la salvación con todos los grupos de pueblos. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo para sus seres amados, y será hasta la próxima, si Dios así lo quiere.